le cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Bien Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attends. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Con esta canción de Amado y Mariam damos el inicio a Meet and Greet. ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Bueno, vamos a hablar un poco más de Amado y Mariam. Es una pareja incidente de Mali. Y después de 3 décadas de estar viajando y mostrando su música por África, se dan a conocer con esta, con este su más reciente material discográfico. Se llama Dimancha Bamako, el cual está producido y compuesto en su mayor parte por Manu Chao. Y a continuación vamos a escuchar algo que se escucha mucho en el iPod de los Arctic Monkeys, recientemente nombrada por la New Musical Express como la mejor banda británica. El grupo que recomiendan los Arctic Monkeys es The Rifles, y el sencillo que están promocionando es Local Boy. Bienvenidos a Meet and Greet. Thank you. Y con esta canción de The Riffle regresamos a la primera emisión de Meet and Greet. El problema, queridos podescuchas, es que no sé de qué hablar. Todos los podcasts, por lo general, ya saben de qué hablar, tienen un guión. Algunos hablan de música, o de cómics, o de noticias, o tecnología. Pero, sobre todo, los mejores son de sexo. Es podcast de sexo donde existe una voz de mujer cachondísima. No importa. Aunque en realidad la que hable sea una gorda, con chichis caídas, celulitis, tirándole a los 50 años, sin nada mejor en su vida que crear chisme de la vecina. Y lo peor que los podescuchas, peor es que su pussy le huele a pescado. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Ya me estaba saliendo el tema de que no sé de qué hablar. Mejor me voy despidiendo, no sin antes mandar un saludo a todos los que apoyaron a la realización del podcast. Y también no sin antes dar el correo electrónico de Meet and Greet, el cual es meetandgreet@hotmail.com, el cual se escribe meet.and@hotmail.com. Recuerden que los puntos no tienen que escribir la palabra completa, la palabra punto, nada más tienen que poner un punto, vaya. Y bueno, lo voy a repetir: meet.and.greet@hotmail.com. Y bueno, por último, nos despedimos con esta canción de Zoé, un grupo firmado por la Noislav en México. De las mejores canciones es esta, es de las mejores canciones, repito, en escena independiente en México, por lo menos de este año. La canción es Dead, y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, en la segunda emisión de Meet and Greet, en donde vamos a hablar de la música que está sonando últimamente en México, la música independiente y la música basura, la que apesta. Bueno, me despido, gracias por escuchar la primera emisión de Meet and Greet. Labios no funcionan. yo soy tu Dios, por eso debes obedecer. Esto fue Meet & Greet.